hace 3 años, 4 años atrás hicimos un operativo, fue en el último, estaba tomada de ministro de Trabajo, el último año, 2015, hicimos un operativo, junto con el Ministerio de Trabajo de Nación, con la FIP, en unos campos en Río Cuarto, en afuera de Río Cuarto, donde nos había llegado la información que había familias que vivían en condiciones de explotación, ¿no? Sí. Así que hicimos una operativa de sorpresa y resultó ser que encontramos a esa familia trabajando, que dormían en el piso, ¿no? Una situación de verdad injusticia, que uno tiene que ver, uno le cuesta entender que eso pase, digamos, todavía en este tiempo. Y por darte un ejemplo, era un predio muy grande y había varios hornos, y eran cerca de 15 familias que vivían y trabajaban ahí. Entonces fuimos hasta el fondo del predio y escuchamos que lloraba un bebé. Sí. Y no podíamos, ¿de dónde venía el llanto? No sabíamos de dónde venía el llanto, y por ahí nos dimos cuenta que estaba tapado debajo de un plástico, estaba el bebé. ¿Escondido? Llorando, claro, estaba escondido. Y entonces la madre estaba trabajando y se fue, se metió en el medio de un pastizal, porque era, digamos, en afuera del Río Cuarto, y bueno, después por supuesto encontramos a la madre, pero bueno, en esa situación. El dueño del campo, sí, de ese campo, ¿no?, donde estaban los, digamos, los hornos, era el dueño del corralón más importante de Río Cuarto.